Estos son los titulares del lunes 12 de septiembre. El tifón Muifa, el número 12, se desplaza hacia el norte atravesando la prefectura japonesa de Okinawa. El féretro de la reina Isabel II de Inglaterra llega a Edimburgo. Ucrania intensifica su ofensiva para recuperar el control de la provincia de Kharkov. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El tifón Muifa, el 12º del año, se desplaza hacia el norte llevando consigo fuertes vientos e intensas lluvias a algunas zonas de Okinawa, la prefectura más meridional de Japón. Según informa la Dirección de Meteorología, al mediodía del lunes, el fuerte tifón se localizaba cerca de la isla okinawense de Ishigaki. El Muifa produce vientos de hasta 144 km por hora cerca de su ojo y ráfagas que alcanzan los 216 km por hora. Los meteorólogos señalan que el tifón se desplaza lentamente y predicen que se dirigirá al norte sin perder fuerza. Según señalan, eso significa que las condiciones adversas podrían durar un largo periodo. También están alertando de vientos huracanados en la región de Miyakojima y en la zona aledaña de Yaeyama, que incluye las islas Ishigaki. Agregan que las olas podrían alcanzar una altura de 10 metros en las inmediaciones de ambas regiones. El coche fúnebre con el féretro de la reina Isabel II de Inglaterra ya ha llegado a la ciudad escocesa de Edimburgo. El vehículo, junto a su comitiva, salió el domingo del castillo de Balmoral, la casa de verano de la monarca en Escocia. Allí falleció el jueves a los 96 años. El féretro estaba cubierto con el estandarte real de Escocia y una corona de flores, incluidas sus favoritas. Numerosas personas acudieron a rendir tributo a la reina por sus 70 años en el trono a lo largo del recorrido del coche fúnebre. La comitiva llegó el mismo domingo al Palacio de Holyrood House, en Edimburgo. Un grupo de soldados ataviados con el tradicional kilt escocés llevó el féretro al interior del palacio, su residencia en Escocia. El lunes será trasladado a la Catedral de St. Giles, en la capital escocesa, donde permanecerá 24 horas para que la ciudadanía pueda presentar sus respetos. El martes el féretro se llevará a Londres en un avión de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido y al día siguiente pasará a Westminster Hall. Los restos mortales de la reina Isabel II permanecerán allí 4 días para que la gente pueda acudir a darle el último adiós. El funeral de Estado se celebrará el 19 de septiembre. En los Estados Unidos se conmemoró el 21º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en los que perecieron unas 3.000 personas, entre ellas 24 japoneses. El domingo muchas personas colocaron ofrendas florales en los lugares donde ocurrieron los ataques en las Torres Gemelas de Nueva York y rozaron con los dedos el nombre de sus seres queridos escritos en una losa conmemorativa. En el lugar donde estuvieron las torres se realizó una ceremonia en la que se guardó un minuto de silencio y se leyeron en voz alta los nombres de las víctimas. Hace 21 años, una célula terrorista secuestró en Estados Unidos 4 aviones de pasajeros y estrelló 2 de ellos contra las Torres Gemelas, mientras que otro hizo blanco en el Pentágono, situado en Arlington, estado de Virginia. Una aeronave más se desplomó en el campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se rebelaran contra los terroristas. El mes pasado, un museo en Nueva York, consagrado a preservar la memoria de las víctimas de los ataques, se vio obligado a cerrar debido a dificultades financieras por la falta de público en medio de la pandemia de coronavirus. Un hombre que oraba cerca del sitio de la ceremonia dijo que había perdido a varios amigos en los ataques y que era importante mantener vivo el recuerdo de los atentados. También expresó su temor de que la historia se repita si esa memoria no se preserva. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intensificando su ofensiva para recuperar el control de amplias zonas de la provincia de Kharkov, este del país. Entre ellas se incluye la zona estratégica de Izium. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó el sábado que sus tropas se reagruparían desde Izium. Esta acción se interpreta como un anuncio de su retirada del área. Se considera que la zona es una base importante para los rusos en lo que respecta a hacer llegar suministros a sus efectivos en la región del Donbass. El general Valery Zaluzny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, publicó el domingo un mensaje en una red social. Afirmó que desde comienzos de septiembre el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio ha vuelto a pasar a Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra Estadounidense dijo el sábado en su evaluación de la situación que la contraofensiva ucraniana en la provincia de Kharkov está desplazando a las fuerzas rusas. Agregó que éstas no están llevando a cabo una retirada controlada y que la liberación de Izium sería el logro más significativo de Ucrania desde su victoria en la batalla de Kiev, que tuvo lugar en marzo. El ex viceministro de defensa ucraniano Ihor Kabanenko manifestó que al tomar el control de sus rutas de suministro, el control de las rutas de suministro de Rusia, las fuerzas de su país habían logrado evitar la posibilidad de que los soldados rusos se reforzaran. Kabanenko añadió que se necesitan más acciones para liberar los territorios ucranianos en una estrategia de paso a paso. El ex viceministro, experto militar, indicó que Ucrania necesita un plan a largo plazo y más asistencia militar de Occidente con el fin de recuperar más territorios. Tamaki Deni, gobernador de Okinawa, la prefectura más meridional de Japón, ganó las elecciones del domingo, consiguiendo así un segundo mandato. Tamaki, de 62 años, se postuló como independiente con el apoyo de los partidos de la oposición. Su principal contrincante, el exalcalde de Ginowan, Sakima Atsushi, contaba con el apoyo de los partidos de la coalición gobernante. Tamaki hizo hincapié en su intención de seguir tratando de solucionar el asunto de la reubicación de la base aérea de la Infantería de Marina estadounidense en Futenma. Aseguró que se aferraría a sus principios de no ceder un solo milímetro y su llamamiento al gobierno central para que afronte el asunto. En su campaña, Tamaki, que hace 4 años ganó la gubernatura de Okinawa, reiteró su rechazo al plan del gobierno central de reubicar Futenma dentro de Okinawa y resaltó los logros obtenidos durante su mandato, como la toma de medidas contra la pobreza infantil. El documental All the Beauty and the Bloodshed, de la directora estadounidense Laura Poitras, ganó el León de Oro a la mejor película en el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia. Los nombres de los ganadores de este año se dieron a conocer el sábado, en el último día del festival. El documental de Poitras trata sobre la fotógrafa estadounidense Nan Goldin y su lucha contra la industria farmacéutica en relación con los analgésicos opiáceos. Las muertes por sobredosis a causa de estos fármacos es un problema social en Estados Unidos. Con esta noticia ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan, que comenzamos con la noticia de que el tifón Muifa, el número 12, se desplaza hacia el norte atravesando la prefectura japonesa de Okinawa. Muchas gracias por su atención.